La situación de los trabajadores y las trabajadoras colombianas es una situación difícil de en medio del desarrollo del neoliberalismo más brutal que como lo saben muy bien el pueblo argentino, destruye los empleos y desestabiliza las organizaciones gremiales. En Colombia solamente el 6% de los trabajadores está agremiado en los sindicatos, porque el resto de trabajadores son terciarizados o porque de acuerdo a las leyes de flexibilización laboral, el derecho a agremiarse se ha ido perdiendo. Los trabajos son temporales, de 2 meses, 3 meses, y esa movilidad laboral impide que los trabajadores se organicen en el sindicalismo. Y por otro lado está el tema de la violencia contra la dirigencia sindical, que por ejemplo este año ya ha cobrado la vida de 11 dirigentes gremiales, situación que hace mucho más difícil la vinculación de personas al sindicato. Hay mucho temor de los trabajadores a participar de sindicatos, primero porque pierden sus puestos de trabajo y segundo porque pueden perder su vida. Las organizaciones sindicales tienen varios niveles de acción contra la violencia sindical. La primera es las demandas en la OIT, en los organismos internacionales, situación pues que ha hecho visible la violencia contra sindicalistas en Colombia. Y dos, mantener la unidad de los trabajadores frente a la situación de violencia contra los gremios. En ese sentido, los trabajadores tienen programas de protección a los dirigentes sindicales, especialmente a los que son amenazados por bandas paramilitares o por sectores de militares. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la OIT ha obligado al Estado colombiano a darle protección física a los sindicatos. Otros deciden abandonar el país y refugiarse en el exterior, y otros, bueno, han decidido continuar ahí con el trabajo y exponiendo su vida. Yo creo que los trabajadores colombianos agremiados tienen un alto valor y mucho heroísmo, porque mantienen su lucha a pesar de todas las dificultades. Hemos tenido casos en que, por ejemplo, las empresas han apoyado a grupos o han pagado a grupos paramilitares para que entren a las fábricas y asesinen a los trabajadores. Por el caso emblemático es el tema de Coca-Cola o de las empresas bananeras norteamericanas, que han, se sabe ya que está comprobado que pagaron dineros a grupos paramilitares para que atentaran contra la vida de los dirigentes sindicales. Solo sobra decir que el movimiento sindical colombiano sigue en lucha contra el neoliberalismo a pesar de toda esta situación. Latidoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanta lucha siempre con la... Latiendo al ritmo de América Latina.